Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les tenemos preparado un programa muy especial para celebrar los 100 años de transmisiones de NHK. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Queridos amigos, ¿qué tal están? El 22 de marzo de 1925 salió al aire la primera transmisión de radio de Japón, por lo que justo ayer se cumplieron 100 años de transmisiones para la NHK. Así que en este buzón queremos celebrarlo con todos ustedes. Así es, en esta ocasión tan especial, hemos decidido hacer un repaso de algunos puntos interesantes de la historia de NHK, que es la primera emisora de radio de Japón y es pública. Para ello, visitamos el Museo de Radiodifusión de NHK, localizado cerca de la estación de Toranomon, en Tokio, a unos 10 minutos en tren desde Shibuya. En este museo, cuya entrada es gratuita, se muestra la historia de la radio y la televisión en Japón, que es al mismo tiempo la historia de NHK. Esther, quien estuvo allí hace unas semanas, ha hecho una selección de los momentos de la historia de NHK que le han resultado más interesantes. Esther, cuéntanos. Pues nada más entrar en la sala donde se exhibe la historia de la radio y televisión japonesa, nos recibe el primer presidente de NHK, el señor Gotō Shinpei. Bueno, su estatua. El presidente Gotō fue quien dio el primer discurso inaugural de la radio, en el que explicó que las cuatro funciones principales de la radiodifusión eran igualdad de oportunidades culturales, innovación de la vida familiar, socialización de la educación y estimulación de las funciones económicas. También indicó que los radiodifusores, los oyentes y todas las demás partes involucradas debían utilizar esta nueva herramienta de la civilización con un alto grado de autogobierno y estándares éticos. ¡Qué buena base para la utilización de una nueva tecnología tan poderosa como la radio! Además, Inukai Tsuyoshi, nombrado ministro de Comunicaciones, decidió convertir la organización de radiodifusión en una corporación de interés público en vez de una corporación con fines de lucro. Y hasta ahora, NHK mantiene las características de una emisora pública. Pero antes de adelantarnos en la historia, Esther, ¿podrías explicar el nacimiento de la radio en Japón con algunos detalles? Con mucho gusto. Parece ser que al principio de la década de 1920, cuando la información sobre la comercialización de la radio comenzó a difundirse desde Europa y los Estados Unidos, el entusiasmo por la radio también creció en Japón. En 1923 sucedió el gran terremoto de Kanto, que destruyó gran parte de Tokio. Lamentablemente, en ese momento corrieron muchos rumores falsos y noticias incorrectas. Así que quedó en evidencia que era muy necesario establecer un servicio para hacer llegar a la gente noticias certeras. En medio de la recuperación del desastre, se llevaron a cabo experimentos de radio pública en todo el país y se presentaron más de 100 solicitudes de periódicos y otras organizaciones al Ministerio de Comunicaciones. Finalmente, el 22 de marzo de 1925, se logró exitosamente la primera transmisión de radio en Japón desde Shibaura Broadcasting Temporary Station, situada en la biblioteca de una escuela en Shibaura. La primera transmisión comenzó con las palabras J-O-A-K. J-O-A-K. Esta es la estación de radio de Tokio. Y seguro que muchos de ustedes se preguntan qué significaba la palabra J-O-A-K. Pues ¿sabes que me hizo mucha ilusión aprender esto? Resulta que era el indicativo de la emisora de radio de Tokio, que se mantiene hasta ahora. En este caso, la J indicaba que la estación estaba ubicada en Japón. O-A-K es una secuencia única asignada específicamente a la emisora de radio de Tokio. Estos indicativos se convirtieron en una introducción distintiva para las estaciones y son una pieza clave de la historia de la radio, especialmente en los inicios de la radiodifusión. Seguro que nuestros amigos diexistas saben bien sobre ello. ¿Y cómo sigue la historia? Pues para hacer realidad el plan del Ministerio de Comunicaciones de establecer una red de radiodifusión a nivel nacional, En agosto de 1926 se estableció la Corporación de Radiodifusión de Japón, cuyo objetivo era lograr que, en 5 años, la radio fuera escuchable en todo el país. Así que uno de los mayores eventos que se transmitió en radio fue la ceremonia de entronización en 1928 del emperador Hirohito. Y Achiri, ¿sabes qué otra cosa nació en la radio en ese mismo momento? Sí, la Radio Taiso o Radio Calistenia, unos ejercicios gimnásticos muy completos que siguen siendo muy populares incluso hoy en día. Se creó como parte de un programa nacional de ejercicios para la salud. La Radio Taiso se convirtió en una rutina diaria muy querida, practicada por personas de todas las edades en todo el país. La radio inspiró el sentido auditivo y la imaginación de la gente, cambiando drásticamente la manera en la que las familias pasaban tiempo juntas en casa, así como la manera de transmitir la información. Una cosa muy bonita fue que se iniciaron programas radiales educativos para los niños que hasta se utilizaban en las escuelas. Así es, incluso en junio de 1932 se empezó a emitir un programa llamado El Periódico de los Niños, con noticias nacionales e internacionales fáciles de entender para ellos. Y como el objetivo de la radio era que toda la gente tuviera acceso a la información, sabiendo que no todas las familias podían permitirse comprar un aparato, para celebrar que se habían conseguido 1 millón de oyentes, se instalaron algunas radios públicas con altavoces o parlantes bien potentes en las calles de algunas ciudades. Un ejemplo es uno que se instaló en el parque Tennōji de Osaka. Sí, no se pierdan las interesantes fotos del blog. Entonces, en 1935, en el 10º aniversario de la radio, comenzaron las emisiones al exterior. Así es. Estas se iniciaron el 1 de junio de 1935. Esto marcó el nacimiento de Radio Tokio, que inicialmente transmitía diariamente durante 1 hora en japonés e inglés. El objetivo era hacer llegar a los emigrantes japoneses las noticias de Japón y compartir la cultura japonesa con el público norteamericano. Esta iniciativa fue parte de un amplio esfuerzo por establecer una presencia global a través de la comunicación y el intercambio cultural usando la onda corta por su buena capacidad de transmisión a largas distancias. Con el tiempo, el servicio se expandió tanto en duración como en idiomas, convirtiéndose en una herramienta importante para las relaciones internacionales de Japón. Y así fue como en 1937 Radio Japón empezó a emitir en el idioma español. ¡Bien! Sí. Pero tristemente también ese año comenzó la guerra sino-japonesa. La radio fue un medio de información importantísimo sobre los acontecimientos bélicos y el número de aparatos de radio aumentó llegando a los 5 millones en 1940. El 15 de agosto de 1945, la voz del mismísimo emperador Hirohito anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón. Como el ejército estadounidense ocupó Japón tras la guerra, las emisiones internacionales de NHK, incluyendo su servicio en español, se suspendieron en 1945. Se pudieron reanudar en 1952 con el nombre de Radio Japón, ofreciendo noticias objetivas y programación cultural, lo que reflejó el gran compromiso de Japón con las relaciones internacionales pacíficas tras la guerra. Por cierto, queridos oyentes, pude ver algunas fotos y vídeos de cómo se hacía radio en aquella época. Como absolutamente todo era en directo, era súper interesante y muy arriesgado. La música y los efectos de sonido eran también en directo. Así que en algunos estudios había un piano y si era necesario se traían otros instrumentos. Los cantantes, incluso los coros infantiles, cantaban en directo. Se requería un coordinado y meticuloso plan para que todo saliera bien. E incluso hay una divertida anécdota de un gallo al que se le hacía cantar en Año Nuevo desde el estudio de radio. Increíble que el gallo cantara frente al micrófono en el momento indicado. ¡Qué interesante! Sí que estaba bien entrenado ese gallo, ¿eh? ¿Verdad? Otra cosa que también me gustó mucho fue ver las tarjetas QSL. En el museo hay algunas de las primeras que emitió NHK y también de las que se recibieron de otras emisoras. Sí, estas tarjetas se usaban para que los operadores de radio, oyentes y emisoras reconocieran y documentaran sus comunicaciones exitosas. Por cierto, QSL significa confirmo la recepción de su transmisión. Eso es. Y siguiendo con la historia, tras reanudarse las emisiones en 1952, se empezó a hacer popular el uso de grabadoras. Y es que los avances tecnológicos, como las grabadoras de cinta magnética, revolucionaron la producción y transmisión de programas de radio, ya que esas grabadoras permitían usar música, sonidos y contenido grabado con antelación, lo que facilitaba la edición, almacenamiento y reproducción de programas, mejorando significativamente la eficiencia y la creatividad en la producción radiofónica. Y con la gran popularidad de la radio surgió el gran deseo de poner imágenes a las palabras, así que la investigación para el desarrollo de la televisión comenzó muy pronto en Japón, en 1926. En abril de 1940, una entidad predecesora de NHK emitió experimentalmente por televisión la primera telenovela o serie. Lamentablemente, debido a la guerra, las emisiones televisivas también se cancelaron. Aunque el primer experimento de transmisión abierta al público se hizo en 1948, no fue hasta el 1 de febrero del 1953 cuando empezó la transmisión regularmente. Japón vuelve a sorprendernos gratamente con su deseo de llevar la educación y las posibilidades a todos por igual. Resulta que en esos entonces nació algo llamado la televisión callejera. Cierto, como en esa época los televisores eran muy caros y no estaban al alcance de la mayoría, NHK y la emisora privada Nippon Television instalaron televisores callejeros por todo el país para que la gente pudiera disfrutar la programación. Lo que más popularizó estos televisores callejeros fue una transmisión de lucha libre profesional en febrero de 1954. Unas 20.000 personas acudieron al televisor de la salida de la estación de Shinbashi en Tokio para ver el combate entre el famosísimo Rikido-san y Kimura Masahiko contra los Sharp Brothers. Y claro, en aquella época los televisores eran en blanco y negro. ¿Se acuerdan de ellos? Seguramente muchísimos oyentes los habrán tenido en sus casas o en las de sus abuelos. Así que cuando surgieron los televisores en color, fue un momento mágico que muchos recuerdan con mucho cariño. En Japón, la televisión a color comenzó oficialmente el 10 de septiembre de 1960, cuando NHK y Nippon Television comenzaron a transmitir en color. La televisión a color se impulsó muchísimo con los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, que se transmitieron en color y desempeñaron un papel fundamental en la popularización de la tecnología en todo el país. A finales de los años 60, los televisores a color se hicieron más accesibles y desde entonces no han dejado de mejorar, subiendo la calidad de la imagen. NHK provee una programación televisiva excelente, muy educativa e informativa, con programas originales y temas fascinantes. Es muy emocionante ver cómo la tecnología de la radio y la televisión ha ido creciendo y mejorando con el tiempo. Pero lo que no podemos nunca olvidar es que el éxito de nuestra emisora se lo debemos a todos ustedes, los oyentes y espectadores. A todos ustedes, muchas gracias por ayudarnos a hacer este sueño posible y por acompañarnos durante estos 100 años. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado la canción Chiyō no Hoshi o Estrellas de la Tierra, interpretada por Nakajima Miyuki. Es el tema principal de Proyecto X, uno de mis programas favoritos de NHK, en donde se presentan proyectos innovadores o relevantes en la historia japonesa. ¡Que lo disfruten! どこへ行った見送れ Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México. Dijo que estuve escuchando el programa que presentamos sobre los productos japoneses con objetivos de desarrollo sostenible y dice que lo que más le llamó la atención fueron los que están hechos reciclando botellas de plástico PET, como los peluches y las maletas de viaje. ¡Ay, sí! Muchas gracias, Karen. Y desde Heredia, en Costa Rica, nos escribe Juan Manuel Fonseca. Dice que le han parecido excelentes los últimos temas que Cristian ha elegido para sus descubrimientos en Japón. Sí, están muy interesantes. Sí. Y un mensaje especial para Esther, porque fue su cumpleaños este mes. ¡Feliz cumpleaños, Muchas gracias. Esther! Gracias, Muchísimas Juan. Gracias por acordaros. Seguimos con otro email que nos envía Tomohide Yara desde Dormin, Austria. Y nos dice que le interesan los temas de Okinawa, de ciencias y de tecnología. Dice que le interesa la vida animal también. Así que te recomendamos que visites el apartado de vídeos cortos, donde puedes encontrar antiguas ediciones del Buzón de Radio Japón. Y allí está el programa sobre los monos del Valle Jigoku. Y desde Santana do Livramento, Brasil, nos escribe Nelcy Remedy Vidar para mandarnos un gran saludo. Muchísimas gracias. Eso es a todos. Muchas gracias por escribir. ¿Y qué te parece, Achiri, si ahora recordamos cuál es la pregunta del mes? ¿En qué manga está basada la decoración de la calle comercial Tenjin de Chofu? Podrán encontrar la respuesta en la última entrada del blog de la edición de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero compartir con ustedes un detalle único: las melodías distintivas que suenan en las estaciones de tren y metro, conocidas como Ekimelo. Estas melodías no solo hacen los viajes más agradables, sino que también aportan una identidad sonora a cada estación, reflejando la cultura local a través de sonidos únicos. Por ejemplo, en la estación Oizumi Gakuen, ubicada en el barrio de Nerima, se puede escuchar un fragmento del tema del anime Galaxy Express 999 cada vez que un tren entra o sale del andén. Esto no es casualidad. El creador de esta obra icónica, Leiji Matsumoto, fue un destacado residente de esta zona. Las Ekimelo son melodías simples y pegadizas, que no solamente alegran el ambiente, sino que también ayudan a los pasajeros a identificar fácilmente la estación en la que se encuentran sin necesidad de mirar señales visuales. ¿Qué les parecen estas melodías tan características de los trenes de Japón? Háganos llegar sus comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.